¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Soy el René. Y como cada sábado te estoy acompañando con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Hoy llegamos con todos los éxitos 70, 80 y 90. Algo de rock latino tendremos por ahí. También estaremos revisando algunos datos, nuestras secciones habituales y mucho más en este Renegados que ya comenzó. De fondo nuestra cortina Jon Bon Jovi, que destacamos y rescatamos como siempre en Tu Renegado. Nos va a estar acompañando durante todo el programa del día de hoy. Mira. A conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Gracias por su comentario, Asada del programa pasado. Ahí también les voy a comentar alguna novedad que tenemos con nuestros canales de comunicación, pero voy a estar ahí ampliándome un poquito más adelante. ¿Qué te puedo prometer para hoy? Buena música, como siempre. Nuestras secciones habituales, un día como hoy, y también muy buena música. Dentro de las noticias destacadas, estaremos revisando la carrera de un nuevo corto chileno camino al Oscar. Esto y mucho más en Tus Renegados que ya comenzó. A seguir concursando con nosotros, porque tenemos premios a nuestro mes aniversario, cumpliendo un año del Renegados. Recuerden que tienen que enviar sus saludos de aniversario. Pero esta vez, como les decía, tenemos solo un canal de comunicación, que será nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Lamentablemente sufrimos un robo durante la semana y perdimos nuestro WhatsApp. Próximamente estaremos habilitando un nuevo número, pero por el momento a seguir concursando, pero solo por nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Con toda la energía de Bon Jovi, ya nos vamos a la música. Comencemos el programa de hoy, ¿qué les parece? Lo que comienza a sonar, y con esto les doy la bienvenida a todos los renegados, es Soda Stereo, persiana americana en Renegado. Yo te prefiero De fondo rescatamos al maestro Charly García. Esta semana estuvo de cumpleaños el gran Charly García y hoy lo rescatamos en Tus Renegados. No tengo nada, nada, nada, nada, nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. Oye, Charly García esta semana cumplió 66 años. Nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Su real nombre es Carlos Alberto García Moreno. Su seudónimo, ya lo conocemos, Charly García, considerado una de las figuras fundamentales del rock en español, tanto por su talento como por su personalidad. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sui Generis y Serú Girán, una banda de culto como La Máquina de Hacer Pájaros. Tiene una amplia carrera como solista, con 47 discos oficiales grabados en 48 años. Esto comprende entre 1969 y considerando hasta el 2017, más otros discos de recopilaciones con temas inéditos, discos semioficiales, ediciones limitadas, superaría fácilmente los 60 o 70 discos. Charly García ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria, como el Grammy a la excelencia musical en Las Vegas, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que entrega los premios Grammy Latino. Al premio a la trayectoria también en los premios Clarín Espectáculos del 2009, el premio Conex en varias oportunidades, incluyendo el de Platino en 1985 como mejor instrumentista. Nacido en Buenos Aires, también el 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña y el 2013 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional General de San Martín. Hoy rescatamos en su semana de cumpleaños al maestro Charly García. ¿Cómo ha influido Charly García en el rock latinoamericano? Muchos le copian melodías a él, como decía León Gieco en su tema. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Charly García demoliendo hoteles en Renegados. Yo quiero así sin poder. Yo quiero luchar por la libertad, pero nunca la pude tener. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones, haciendo este Renegados como hace un año atrás. Partimos con toda la energía pensando en qué iba a ser de este programa. Ahora ya te podemos decir que llevamos un año acompañándote con la mejor música. ¿Cómo ha crecido nuestra comunidad? Esta semana, hace unos días, estábamos escribiendo que estábamos llegando casi a los 700 me gusta o seguidores. Ya superamos esa barrera de los 700 y esperamos que sigamos compartiendo nuestra página Renegado Producciones para ir por la próxima meta. Seguir haciendo crecer esta gran comunidad de fanáticos de los 70, de los 80, de los 90, fanáticos de toda la música retro. Ya llegando a fin de mes, a 28 de octubre el día de hoy. Les voy a contar de inmediato, como siempre se los digo, pasan cosas, pasan cosas en fechas como la de hoy. Esto es un día como hoy. Ligado a la música, al entretenimiento, mira lo que estuve investigando. Esta es tierna, un 28 de octubre, pero de 1958, se presenta por primera vez uno de los amiguitos de infancia, cuando no habían efectos especiales y las marionetas aún tenían su propio show. Se presenta por primera vez el conocido Topolillo en un show musical de la televisión italiana. Lo hace de la mano de María Perego, su creadora. Mira qué lindo, un día como hoy nace artísticamente el famoso monito Topolillo. Hace unas semanas también le estuvimos compartiendo nuestra página Renegado Producciones, ahí la magia de su creadora haciendo este personaje. También lo pueden revisar en nuestra página. También un día como hoy, pero de 1967, ahora hablando de cine, nace la actriz estadounidense Julia Roberts, una de las actrices mejor pagadas en la actualidad gracias a su gran carrera y sus grandes películas. Me refiero a películas como Mujer Bonita, Erin Brockovich, La Boda de Mi Mejor Amigo, Notting Hill, Novia Fugitiva y muchas, pero muchas más que podría estar nombrando durante un buen rato. Hoy está de cumpleaños Julia Roberts. Y tengo uno más, Tengo uno más. Mira, también un día como hoy, 28 de octubre, nace en 1963 el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien cuenta con una carrera de más de 20 años en los que graba álbumes como Corazones Agitados, En Ciertos Momentos, Todo Historias y Alas y Raíces. Tantos también, tantos discos y éxitos donde nos ha acompañado el gran Eros Ramazzotti desde muchos, pero muchos años atrás. Un día como hoy te hemos contado que fue el lanzamiento de Topolillo, fue el nacimiento de Julia Roberts, que hoy está de cumpleaños, y también está de cumpleaños el gran Eros Ramazzotti. Y con él nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es uno de los temas lentos más reconocidos de Eros. Lo que comienza a sonar es Eros Ramazzotti, Otra como tú. Otra mujer sorrisa a un meridiano. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, era otra. Más enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Parece claro, otra no puede. No creo. Síguese la compañía del Renegados. Oye, una semana muy noticiosa hemos tenido en lo musical, también en el cine, ¿eh? La industria de Hollywood se ha visto remecida por todos los casos que han aparecido últimamente sobre algunos productores que habrían ejercido acoso sexual durante años. Se están destapando también en el deporte casos como esto y han traído bastante de qué hablar durante la semana. Mira, ligado a la música, uno de los íconos también de la música, Tom Jones, confesó que sufrió acoso sexual. Dice así: lo que se intenta en las mujeres se intenta también en los hombres. ¿De qué se trata todo esto? Te lo contamos a continuación. Al ser consultado por la ola de denuncias por agresión sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, el cantante Tom Jones reveló que también sufrió este tipo de agresión. El intérprete de 77 años indicó que ocurrió en los inicios de su carrera y explicó en una entrevista a la BBC que es algo que siempre ha ocurrido en la industria musical y también en la cinematográfica. Dijo: hubo cuántas cosas así, pero simplemente te vas. Lo que se intenta en las mujeres se intenta también en los hombres, relató. Jones afirmó que esa proposición sexual en sus inicios le hizo sentirse muy pero muy mal, pero pudo eludir la situación. No fue malo, alguien intentó, fue una pregunta y dije no gracias, contó a la BBC Radio 5 Live. El intérprete de tantos éxitos explicó que en el medio musical siempre se han oído comentarios de gente que se refiere a las cosas que han tenido que hacer para seguir y conseguir un contrato discográfico, igual que sucede en el cine. En el mundo del espectáculo suceden cosas, a veces se encubren y después salen a la luz. Y más gente presenta denuncias. Es como descorchar una botella, reflexionó. Jones manifestó en la conversación que al final se debe hacer justicia y si has hecho algo malo, pagarás por ello. Que bueno, haz lo mismo cuando tengas que hacer la denuncia. Esto del acoso sexual es algo que no podemos permitir. El primer pie lo está dando Hollywood y ojalá que sea también parte de un gran movimiento que aclare este tipo de cosas, así como lo dijo Tom Jones. Vámonos a la música, vámonos con Tom Jones. Perfecto. Todo listo, todo dispuesto. Lo que comienza a sonar es Kiss, Tom Jones en Renegados. Time. Ahí recordábamos a Kiss, tremendo tema, ¿eh? El tema Kiss de Tom Jones. En el marco de todo esto que se ha atrapado en Hollywood últimamente, en el marco de todo este seguimiento al acoso sexual en la industria del espectáculo. Sigamos con la industria del espectáculo, pero con una noticia completamente positiva para nosotros los chilenos. ¿Se acuerdan de Historia de un Oso? El corto que gana un Oscar, que ganó el gran Oscar que tiene nuestro país. Bueno, hay una nueva cinta que le está siguiendo los pasos, una nueva posibilidad de Oscar, y te lo contamos a continuación. Mira, el corto se llama Here's the Plan. Aquí está el plan. Y tienen la posibilidad, ya está en carrera entre los primeros seleccionados para ir como mejor corto animado a los Oscar. Dijo su creadora, quería ver reflejada en pantalla a una pareja que aclarara como equipo que las parejas trabajan a veces como iguales. Comentó así la cineasta Fernanda Frick, directora del cortometraje Here's the Plan. La idea de crear esta cinta surgió para la directora tras años viendo televisión y en el cine estereotipos de parejas, en que la mujer histérica y el hombre era un tipo flojo. Fue entonces que Frick decidió salirse de la regla. La típica representación de las parejas que llevan mucho tiempo juntas es que simplemente comienzan a odiarse y no experimentan crecimiento alguno, dice la realizadora. Creo que eso es peligroso porque normaliza que estar en relación mala e infeliz es normal y no tiene por qué ser así. Here's the Plan es la conmovedora historia sobre la pareja entre una gatita y un perro. Ambos trabajan unidos para cumplir su sueño de abrir una pastelería juntos. Sin embargo, tras la explosión de su cocina conseguirán empleos para reunir dinero. Cuestión que con el pasar del tiempo los alejará cada vez más de su objetivo final. Les puedo anticipar que esta cinta tiene 18 minutos y podría ser, como les decía al comienzo, la sucesora de Historia de un Oso en ganar un Oscar. ¿Dónde pueden ver el corto? Para que nos anticipemos, para que puedan disfrutar de esta linda historia. Bueno, les anticipo también, las nominaciones oficiales a los Oscars se darán a conocer el 23 de enero del 2018. El cortometraje completo lo puedes ver en nuestra página Renegado Producciones. Que le vaya excelente, vamos por el otro Oscar. Mientras tanto, vamos a la música. Así como escuchamos Kiss, ahora nos vamos con los Kiss. Esto es Kiss en Renegado. Seguimos haciendo este Renegados. Como les contaba, recuerden que pueden comunicarte con nosotros por nuestra página de Facebook Renegado Producciones. No estamos con WhatsApp disponible, lamentablemente, porque tuvimos una pérdida ahí, sufrimos un robo y perdimos los teléfonos. Entre ellos, perdimos el del Renegados. Así que próximamente estaremos habilitando uno para poder compartir por WhatsApp. Pero mientras tanto, recuerda que puedes seguir concursando con nosotros para ganar premios del Renegados. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Manda saludos en nuestra página de Facebook, saludos de audio, mensajes, lo que quieras. Todos están participando en este primer año del Renegados. Oye, estamos a pocos días de la celebración de Halloween, ¿eh? ¿Ya tienes listos sus disfraces? ¿De qué se van a disfrazar? Oye, yo tengo compromisos por ahí y aún no tengo claro de qué me voy a disfrazar, ¿eh? Pero sí sé que tengo que aparecer disfrazado el día 31. Así que me imagino que ya deben estar locos los que son padres haciendo los disfraces para sus hijos, y los que van a ir a algún tipo de fiesta de Halloween también preparando sus propios disfraces. Pero llevamos años celebrando esta festividad. ¿Pero sabes de dónde viene el Halloween? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo se inició? Si aún no lo sabes, te lo contamos en Renegados. Mira. Ah, no, pero pongamos una música ad hoc primero. Pongamos una cortina ad hoc con la conversación. A ver, ¿qué tal esto? A ver. Cuentos de la cripta. Mira, Halloween, contracción en inglés de All Hallow Eve, en español Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización, perdón, de las fiestas de fin de verano de origen celta. Mira, ahí hay un primer dato. Es de origen celta. Se celebra internacionalmente la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España y Latinoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Se celebra por los católicos el primero de noviembre. Se trata también en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado, que son los que vemos regularmente en la calle ahí cuando andan los niños pidiendo dulces. Está fuertemente ligado a otros símbolos como Jack O'Lantern. Las actividades típicas de Halloween son los famosos truco o trato, o truco y travesura, y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita a casas encantadas, bromas y mucho más. En algunos países de Latinoamérica, como el nuestro, se acostumbra que los niños salgan de noche disfrazados a pedir golosinas. Te acabamos de contar de dónde viene esta gran celebración de Halloween que en pocos días celebraremos en nuestro país. Un tremendo éxito ligado al terror. Tales from the Crypt. Michael Jackson en Renegados. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Shot through the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name. Seguimos avanzando en este Renegados. De fondo nos ha acompañado durante todo el programa Jon Bon Jovi. ¿Qué tal la música del día de hoy, muchachos? ¿Les ha gustado? Si es así, nos puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Recuerden, ahí están todos nuestros contenidos. También estamos compartiendo información durante la semana. Todo eso y mucho más hay que compartirlo a nuestra página Renegado Producciones, que por el momento es la única vía de comunicación hasta que habilitemos otro WhatsApp. Así que ya lo saben, Renegado Producciones, todos sus contenidos lo pueden revivir las veces que quieran y donde quieran. A propósito de revivir, hace un par de capítulos empezamos a revivir series antiguas. Estuvimos hablando hace algunas semanas de La Hechizada, también de Mi Bella Genio, de cosas que no sabíamos. Muchas veces creemos que estas series se estaban dando justo cuando nosotros la veíamos en la década de los 80, pero regularmente son series más antiguas que han tenido la capacidad de trascender en el tiempo. Buenos comentarios he tenido de este espacio de recordar series antiguas, así que para el día de hoy también no es la excepción. Les tengo preparada una serie de aquellas. Hoy recordamos El Superagente 86. Si eres de la década de los 80, seguro que viste esta serie, ¿verdad? También de la década de los 70. ¿Te acuerdas de Maxwell Smart? Mira, te voy a contar. Pero nos escuchan de todas las edades, así que vamos a tener que poner algún audio que los haga recordar el Superagente 86, o por lo menos que se puedan poner en el lugar antes de escuchar la noticia. Mira, a ver si esto les ayuda. Mira, lo que escuchas es parte de uno de los capítulos de esta serie, El Superagente 86. ¿Doctor Margaret? No. Entonces, ¿por qué hizo esas señales? Iba a hacerle la misma pregunta. ¿Maxwell Smart? Sí. Soy el Dr. Margaret. Tome asiento. La música característica del Superagente 86. Hoy lo rescatamos y lo revivimos en tu Renegados. Un poco más, mira. ¿Dónde pongo esto, señor? Temo que ha cometido una equivocación. Yo no he pedido champaña. Es cortesía de la casa. Usted es el millonésimo cliente. ¿De veras? No sabía que el hotel tuviera tanto cupo. ¡Qué buena! Broma, humor blanco, el superagente 86. Su nombre real en inglés era Jet Smart. Fue una serie de televisión estadounidense que parodiaba las películas y series de espías como James Bond. Creada por Mel Brooks y Buck Henry, era protagonizada por Don Adams como Maxwell Smart, el agente 86 que escuchamos de fondo. También Barbara Feldon como la agente 99. Si no pudiste vivir esta época, te cuento que 86 y 99 trabajaban para Control, una agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. Henry dijo que la idea de la serie vino de una propuesta de Daniel Melnick de sacar partido de los dos personajes más importantes del mundo del entretenimiento de hoy, en esa época, claramente, que era James Bond y el inspector Clouseau. Brooks, por su parte, dijo, es una combinación de mentes de James Bond y la comedia de Mel Brooks. La serie se emitió en la cadena NBC entre el 18 de septiembre de 1965 y el 12 de abril de 1969. Luego de eso se traslada a la competencia, a CBS, donde se emitió la última temporada entre el 11 de septiembre de 1969 y el 11 de septiembre de 1969. 70. La serie era muy popular a mediados de los 60 y ha sido repuesta en varias ocasiones en todo el mundo vía satélite. Ganó 7 premios Emmy y fue nominada para otros 14 y para 2 Globos de Oro. Mira. Un dato que no conocemos, ¿ah? O que no todos conocen. Aquí tiene. Y ahora quiere sentarse, por favor. Se trató de revivir años más tarde, pero no le fue nada de bien, ¿eh? Y no muchos saben que existen esos capítulos. ¿Qué sucede algo malo? En 1995 solo que la champaña está burbujeando, se hizo una secuela de esta serie que fue cancelada con tan solo emitir 7 capítulos. Volvía a estar protagonizada por Adams y Feldon con Andy Dick en el papel de su hijo Zack, uno de los gemelos Smart. Y también se podía ver en esta serie a Elaine Hendricks como la agente 66. La serie era emitida compitiendo directamente con los Simpsons. Ahí está el problema. Y además sufrió postergaciones entre episodios, dado que también coincidió con el Super Bowl, donde los cambiaban de horario, por lo que no tuvo la continuidad. Max y su hijo eran ambos torpes y faltaba el contrapeso que los ponga en su lugar. Conspiró para que la serie fuera rápidamente sacada del aire. Lamentable, ¿eh? Hubo un esfuerzo ahí, pero a veces cada cosa en su época. Y mire, competir con los Simpsons, ahora cualquier programa es casi imposible. También se han hecho largometrajes basados en la serie. Primero, uno por parte del reparto original en 1980. Y luego, en 1989 también, la película Super Agente 86 de película, protagonizada por Steve Carell. Esta serie, que también fue parte de nuestra niñez, la recordamos hoy con mucho cariño en este Renegados. ¿Qué recuerdos, ah? La agente 86 y el agente 99, Maxwell Smart, que hemos rescatado hoy en tu Renegados. Qué lindos recuerdos, ah. Igual que siempre, igual que ayer. Estos son los Enanitos Verdes en Renegados. Voy a salir a caminar. Seguimos avanzando en este Renegados, llegando ya prácticamente al último bloque del programa. Ahí recordábamos al Super Agente 86 en este espacio que hemos habilitado recordando series antiguas. Pero nos vamos al presente. Un buen panorama les tenemos para el cierre del programa. ¿Sabían que estamos en pleno Oktoberfest? Si no lo sabías, te contamos detalles a continuación. Oye, ya se está desarrollando la fiesta de la cerveza, esta fiesta que ya es histórica, cerca de donde estamos nosotros, acá en Múnich, evento en Centro de Eventos Múnich, en Mayoco. Las entradas están a la venta en el sistema Ticketek, son varios días. Mira, partió el jueves 26, hoy sábado 28 también se está en pleno movimiento y dura, wow, hasta el 5 de noviembre, por lo tanto no hay excusa para no poder ir a disfrutar. Aquí puedes recorrer el recinto, van a haber actividades, hay escenarios, juegos habilitados, también un mini zoológico, también algunos restaurantes, buena cerveza para probar de todas partes del país y de todo el mundo. Y aparte, una buena excusa para ir a compartir con los amigos. ¿Quieres saber las entradas, el valor? Pon mucha atención. Mira, la entrada general está en el orden de los 6.000 pesos, a diferencia de los fines de semana como el sábado y domingo, que sube a 8.500. También algo positivo que tiene es que cuando está a 6.000 pesos, para ir a lo mejor ahí con alguien de la tercera edad, puede tener una rebaja y le quedan 4.000 pesos. También los fines de semana, que para todo entrada general es 8.500, todos los amigos de la tercera edad pueden pagar tan solo 5.000 pesos. Las puertas se abren cada día a las 12:30 de la noche y termina a las 21 horas. Una buena oportunidad, un tremendo panorama para disfrutar este fin de semana o durante toda la semana. Hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo Renegados, es la fiesta de la cerveza, Oktoberfest, que la recomendamos en tu Renegados. Nos vamos a la música. Oye, vayan a la fiesta de la cerveza, que es bastante, bastante buena, muy entretenida. Lo que comienza a sonar es Motley Crue, Girls, Girls, Girls, en Renegados. Hey! Y con estos aplausos estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Un programa lleno de buena música, lleno de datos. Ahí al final les contamos cómo poder disfrutar durante toda la semana del Oktoberfest en Mayoco. Ah, buen dato para ir en familia, para ir con amigos, para ir a beber una rica cerveza, a compartir, obviamente siempre con moderación. Pasen las llaves, por favor. Ya estamos llegando a fin de mes. Les recuerdo, tienen que comunicarse con nosotros por la única línea que tenemos de comunicación en estos minutos, que es nuestra página de Facebook Renegado Producciones. A todos los que interactúen, a todos los que compartan, a los que nos manden saludos, aniversario. Ya lo saben, la próxima semana probablemente ya estaremos entregando por lo menos a dos ganadores algún premio del Renegado, solo para nuestra gran comunidad. Hoy viajamos en el tiempo con Soda Stereo. Estuvimos escuchando también a Charlie García, que estuvo de cumpleaños esta semana. Eros Ramazzotti, Tom Jones. Estuvimos hablando de la celebración de Halloween. Estuvimos también recordando el Super Agente 86, entre tantos otros temas que compartimos durante el programa. Espero que les haya gustado el programa. Si es así, recuerda compartir nuestra página, como siempre, para seguir agrandando nuestra gran comunidad de renegados. Saludos a todos, muchachos, a todos los que nos están escuchando en este minuto a través de Facebook, a todos los que comentaron durante la semana en nuestra página Renegado Producciones. Vaya para ellos los saludos y estén atentos, porque no sé si durante la semana o justo en el programa de la próxima semana les diremos quiénes son los primeros ganadores. Nos queda una semana para volver a juntarnos, muchachos, pero recuerden que este programa ya está alojado en nuestra página de Facebook para que lo reviven las veces que quieras. Soy el René y, como siempre les digo, que tengan una linda semana, muchachos. Aprovechen de disfrutar, porque después de esta vida, aunque parezca trillado, no hay otra. Nosotros te traemos tu década de los 80 cada semana en tus Renegados. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Nos vemos.